Crecer en Cristo. Lección número 13. Cuando todo sea hecho nuevo. Hola, querido. El tema de este estudio será el tema del milenio y el establecimiento de la tierra nueva. Para empezar, diremos que la palabra milenio no se encuentra en la Biblia. Lo que encontramos en la Biblia es la expresión mil años. La encontramos 6 veces solo entre los versículos 2 al 7 del capítulo 20 de Apocalipsis. De esta expresión sacamos la palabra milenio. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 y 2. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Vamos a partir de este punto. El dragón, la serpiente antigua, o sea, el diablo, es encadenado por 1000 años. ¿Cuándo ocurre esto? Para determinar la ocasión del encadenamiento del diablo, necesitamos leer Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Mira lo que dice. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Bueno, aquí está el dragón, que es el diablo, y sus 2 secuaces, que son la bestia y el falso profeta. ¿Qué es lo que ellos hacen? En los últimos días, antes de la venida de Cristo, ellos sueltan 3 espíritus inmundos, que son 3 mensajes engañadores que seducirán a mucha gente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reunir a todo el mundo para la gran batalla final. Imagina conmigo, allí están reunidos todos los reyes de la tierra, el dragón, la bestia, el falso profeta. Cristo está volviendo, ellos creen que pueden resistirlo. Pero entonces, ¿qué sucede? Veamos la respuesta en Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 y 20. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaban a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los 2 fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. ¡Qué interesante! La bestia y el falso profeta son capturados y arrojados al fuego. ¿Y qué sucede con el dragón? Allí entra el siguiente capítulo, que es el 20 de Apocalipsis, donde dice que el dragón es encadenado por 1000 años. O sea, este evento, el milenio, comenzará por ocasión de la venida de Cristo. Solo que por ocasión de la vuelta de Cristo y antes de comenzar el milenio, sucederán también otras cosas. Veamos lo que dice Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán. Todos los muertos en Cristo, desde Adán y Eva hasta los que están vivos, hasta los que murieron un poquito antes de la venida de Cristo. Pero nota la expresión, en Cristo. No son todos los muertos que resucitan, sino solamente los que han muerto en Cristo. Esto es para hacer pensar a las personas. Pero hay otro pequeño grupo de personas que también resucitará en aquella ocasión. Por lo menos eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Comprendiste? También resucitarán los que mataron a Jesús en la cruz del Calvario, los que se burlaron de él, los que le escupieron y clavaron una corona de espinas en su frente. ¿Para qué resucitarán ellos? Para ver el triunfo del Redentor y el cumplimiento de su misión. Porque aunque ellos hicieron todo lo posible para que Jesús no cumpliese su misión redentora, ellos fracasaron. ¿Y qué sucederá con los que permanezcan vivos hasta la venida de Cristo y que mantuvieron con Jesús una experiencia de fe, de fidelidad, de amor, de confianza? ¿Qué pasará con ellos? Ah, Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses 4:17 nos da la respuesta. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Quiénes son ellos? Los muertos en Cristo, que acaban de resucitar. Y los que estén vivos, pero que no hayan depositado su fe en Cristo, ni le hayan sido fieles, ¿qué pasará con ellos? Ah, ellos correrán la misma suerte de los malos que acaban de resucitar. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 15 y 16, dicen: los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ah, ese día será terrible, terrible. Vamos a hacer un resumen. Cuando Cristo venga, la bestia y el falso profeta serán encadenados y echados al fuego. El dragón será encadenado por 1000 años. Pero cuando Cristo venga también, resucitarán los justos que han muerto en Cristo. Resucitarán esos que lo persiguieron, pero resucitarán para morir. Los que están vivos y que fueron fieles se unirán a los justos resucitados para ir con Jesús. Y todos los que están vivos por ocasión de la vuelta de Cristo y que no fueron fieles, pues con el resplandor de la venida de Cristo morirán. Así comenzará el milenio. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Comenzaremos con una pregunta: ¿cuál será la situación de la tierra durante los 1000 años? Lógicamente será un desierto, porque los redimidos, tanto los que resucitarán por ocasión de la vuelta de Cristo como los que permanecerán vivos hasta ese día, esos redimidos se irán con Jesús a los cielos. La bestia y el falso profeta habrán sido arrojados al fuego. Las multitudes que no aceptaron a Jesús, junto con los pocos malos que resucitarán, morirán con el resplandor de su venida. Entonces, el diablo no tendrá a quien tentar. Por eso, estará simbólicamente amarrado por las circunstancias. Solo durante 1000 años. Mira cómo Jeremías describe la situación de la tierra en aquel tiempo. Eso está aquí en Jeremías, capítulo 4, versículo 23 al 26. Miré a la tierra y era un caos total. Miré a los cielos y todo era tinieblas. Miré a las montañas y estaban temblando. Se sacudían todas las colinas. Miré y no quedaba nadie. Habían huido todas las aves del cielo. Miré y la tierra fértil era un desierto. Yacía en ruinas todas las ciudades por la acción del Señor, por causa de su ardiente ira. Qué cuadro terrible de desolación. Mientras eso, ¿qué harán los redimidos en el cielo? Bueno, entre otras cosas, harán lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice: entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí se mencionan dos cosas interesantes. La primera es que los redimidos juzgarán. Pero el juicio que comenzó en 1844, sobre el que ya hablamos en un estudio anterior, ¿no había terminado con la vuelta de Jesús? Sí, claro que sí. Y entonces, ¿qué juicio es este? Ah, no es un juicio para determinar quién se salva o quién se pierde, porque los salvos ya están en el cielo y los perdidos ya están muertos. Este es más bien un juicio de revisión. ¿Por qué? Porque Dios es justo. No quiere que queden dudas en la cabeza de nadie. En aquel día, querido, en aquel día, muchos que creíamos que se salvarían estarán perdidos. Y muchos que nosotros pensábamos que se perderían estarán salvos. Entonces, como Dios es justo, nos dará la oportunidad de poder revisar los libros para comprobar la razón. El otro asunto interesante es que Juan ve las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Mira cómo Juan usa la palabra alma. Juan se refiere a los seres humanos que están vivos, porque ya no hay muerto. Todos fueron resucitados por ocasión de la venida de Cristo. Y sin embargo, Juan les dice a ellos almas. Esto prueba que la palabra alma no significa espíritu sin cuerpo. No, no. El texto bíblico es claro. Alma es un ser humano completo. Hablaremos ahora del fin del milenio. ¿Qué sucederá? Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, hablando de la prisión del diablo por un periodo de 1000 años, dice que después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y en el versículo 7, estamos hablando de Apocalipsis 20, añade, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Cómo? Es que los muertos sin Cristo, que habían muerto por ocasión de la venida de Jesús, resucitarán. Eso es lo que dice Apocalipsis 25. Mira, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, cuando el diablo vea de nuevo a todas esas personas resucitadas, se alegrará y de nuevo intentará su último engaño. Mira lo que dicen los versículos 8 al 10. Estamos leyendo Apocalipsis 20. Y saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de la arena del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Oh querido, este será el fin de todo. La ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, estará desciendo del cielo. Eso es lo que dice Apocalipsis 21, 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios como una esposa ataviada para su marido. Mira, será algo espectacular. Jesús y los redimidos vuelven a la tierra después de los 1000 años a tomar posesión de la tierra para siempre. Pero entonces el enemigo engaña una vez más a los malos que resucitaron y les hace creer que pueden derrotar a Jesús y a los santos. La expresión Gog y Magog es simbólica para referirse a los que se dejan engañar y piensan que pueden vencer al ejército de Dios. Bueno, Satanás y sus seguidores intentarán atacar a la ciudad de Dios, pero serán aniquilados. Ahí caerá el fuego del cielo. Este es el único infierno del que habla la Biblia. Fuego y azufre. Los malos mueren definitivamente y para siempre, y con ellos también el enemigo. Ese será el fin de Lucifer, que un día se levantó en el cielo intentando arrebatar el trono de Dios, pero ahora acabó para siempre. El siguiente paso después de la muerte de Satanás es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Este será aquí en la tierra, será nuestro hogar eterno. Aquí viviremos para siempre. Solo que antes esta tierra será transformada por completo. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1, 3 al 5. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Ahora es necesario enfatizar la realidad de esta tierra nueva, ¿sabes? No es como la herejía de la inmortalidad del alma que enseña que las cosas físicas son malas y las cosas espirituales buenas. Para Dios, tanto lo físico cuanto lo espiritual es bueno, desde que controlado por el amor de Dios. Por lo tanto, la tierra nueva no es simbólica, es real y es física. Juan la describe como una ciudad física en Apocalipsis capítulo 21. a partir del versículo 11. Ahí él habla de una ciudad literal, describe su forma, las medidas de la ciudad, habla de puertas, de calles, en fin, es una ciudad física. Pero terminemos este estudio hablando de la vida de los redimidos en la Tierra Nueva. Apocalipsis 21:3 dice, voy a volver a leer. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es interesante, mira, que Dios le dijo a los israelitas, me harán un tabernáculo y yo habitaré en medio de ellos. Por su vez, Juan, hablando de la encarnación de Cristo, dice en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria, como la del unigénito del Padre. Este verbo habitar, habitará entre nosotros, habitar en griego es literalmente hacer su tabernáculo o tabernacularizar. ¿Percibes la idea? El pecado nos separó de Dios y Dios siempre quiso habitar en medio de su pueblo, pero el hombre se escapaba. Ahora en la Tierra Nueva vemos de nuevo el tabernáculo de Dios. Ahora el Señor viviendo para siempre con su pueblo. Solo que para esos hijos que estarán en el cielo viviendo eternamente con Dios, en la tierra tendrán que haber aprendido a vivir con Él. Por eso los 144,000 son los que lo siguen de día y de noche, por donde quiera que va. ¿No es esto maravilloso, querido? Llegará al fin el dolor, la muerte. Viviremos con Dios eternamente. Será nuestro Padre, seremos sus hijos. Todo pasa en este mundo. El dolor pasa, la tristeza pasa, los momentos difíciles de la vida pasan. Todo lo que hemos estudiado ahora no es utopía, no es fantasía, es realidad. La más linda realidad que te espera a ti y a mí. Que Dios te bendiga. Todos los derechos reservados, Pan de Vida Productions 2012. Para más información sobre este u otros materiales por el pastor Alejandro Bullón, puede llamarnos gratis en los Estados Unidos al 1-800-990-8432 y en México al 01-800-701-3291 y con gusto le atenderemos. También puede visitar nuestra página de internet ppvida.com. Todos los derechos reservados y prohibida la reproducción total o parcial de este producto, así como la transmisión por la radio, la televisión o la internet. Pan de Vida Productions 2012.